Buenos días. Está usted escuchando el programa México, el árbol de los mil frutos. En esta nueva época, que se transmite los lunes y viernes de 9 a 11 horas, tiempo del centro de México. En esta ocasión vamos a hablar sobre algo que sabemos que no sabemos, pero sí sabemos. Antes de entrar al programa empezamos a platicar sobre el asunto. Ninguno de los que participamos en el programa o participaremos en el programa aceptó ser un conocedor, un especialista sobre el asunto. Sin embargo, poco a poco fueron saliendo de las bocas de los participantes, pues datos, información, reflexiones, y resulta que efectivamente no tenemos muy bien organizado el asunto, pero sabemos muchas cosas, y vamos a ver si es posible que en el programa podamos darle una organización a nuestra experiencia y que tiene que ver directamente con el tema que hemos nombrado, el de Japón y la cultura de masas. Voy a comenzar con un dato duro. Se establece que a partir de 2016, o sea, el dato es de hace 7 años, la animación japonesa representó el 60% de los programas de televisión animados del mundo. 60% de los programas de televisión animados del mundo. Miles de millones de horas, hombre, son invertidos para ver estas series. Entonces, hay una gran energía que está detrás de estas miles de millones de horas que las personas ocupan para ver series japonesas animadas. Vuelvo a repetir. Es el 60% de los programas animados en la televisión del mundo, no solamente de Japón, del mundo. Sus guiones, yo he visto poco, pero bueno, ya, digamos, preparado para poder encontrar un guión en todas las cosas que se presentan tanto en radio como en televisión, me he podido percatar que pues sus guiones incluyen gran parte de los géneros de ficción conocidos. Pero la diferencia es que antes se hacía la distribución por medios orales. Yo recuerdo de niño cómo nos reuníamos por las tardes para que un adulto nos contara cosas. Como no había luz eléctrica, pues lo hacíamos alrededor de unas velas, y eso le daba un ambiente especial al rito de escuchar narraciones. Y tenía yo una tía tan hábil para contar cosas que improvisaba. Y era tal su éxito que hacía lo mismo como catequista. Ella iba a un templo que estaba cercano a la casa, Santa Rosa de Lima, todos los sábados. Y los niños se reunían alrededor de ella porque, a diferencia de las otras personas, todas mujeres, catequistas, mi tía no daba catecismo, sino contaba historias que sirvieran de ejemplo a los niños, pues para comportarse como, digamos, la tradición católica lo señalaba. El fenómeno era muy interesante porque los niños, el grupo de niños, iba por ella a su casa para llevarla al templo y contar historias. Y era muy evidente que alrededor de ella había decenas de niños y con las otras catequistas que se ocupaban del catecismo, pues había dos, tres niños que estaban, pero a regañadientes, porque ellos lo que querían era escuchar las historias de mi tía. Hoy, por supuesto que no sé si haya un fenómeno parecido en algún templo, pero no lo creo. Sin embargo, esta tradición oral poco a poco fue modificando los hábitos. Y muchos de esos niños empezaron a leer textos que contenían historias, o a consumir tebeos, bueno, este es el nombre en castellano, pero muy conocidos como cómics, en donde de una manera muy sencilla se platicaban historias, pero donde no solamente había texto, sino había dibujos. Y entonces sí tenemos todos los superhéroes que conocimos: Batman, Robin, Batman, Superman, los super sabios en México, la familia Burrón, donde pues encontrábamos formas para divertirnos, pero aprender muchas cosas. No porque tuviéramos la intención de aprenderlo, pero íbamos aprendiendo conforme íbamos consumiendo todas estas historietas. Hoy, todo ello, o buena parte de ello, se ha sustituido por las animaciones, tanto en la televisión como en el cine. Hoy mismo, también, la animación tradicional ya se hace también a través de computadoras. Y básicamente está considerada esta producción cultural como de entretenimiento comercial y cultural. Y lo más importante desde mi punto de vista que tenemos que reflexionar es que con este 60% de consumo en el mundo de las series animadas en Japón, podemos hablar, pero con toda claridad, de un fenómeno cultural de masas y dirigido a todos los públicos, a niños, adolescentes, adultos, y yo creo que incluso también debe haber alguna orientación de género. Observo en algunas cosas que he visto, muy pocas, que aparecen como personajes, pues gente del mundo ordinario, empleados de oficinas, como parte de las historias, amas de casa, estudiantes, y abordan los temas y los géneros habituales: el amor, la aventura, la ciencia ficción, los cuentos infantiles, la literatura, los deportes, el horror, la fantasía, la comedia, etcétera, etcétera. Pues ya con estas pistas, espero que no haya confundido más a quienes me van a acompañar en este programa y que admiten conocer del fenómeno, aunque también me lo han manifestado, no saber de él. Conocen, pero no saben. Vamos a tratar de organizar en términos lingüísticos lo que conocemos a través de este contacto que tenemos con el cine, la televisión, y yo en lo personal con algo que a mi hijo le gusta leer, que son estos libros japoneses que entre otras cosas se leen de manera distinta a la habitual. No se leen de la primera de forros a la cuarta de forros, sino al revés. Entonces, bueno, son fenómenos muy interesantes que ocurren. Vamos a tratar de comprenderlos y cedo la palabra a Gonzalo. Gonzalo, buenos días. Hola, buenos días, Toño. Buenos días, Roberto. Sí, efectivamente, ¿no? Se hace una propuesta antes de cada programa y esta fue ya desde hace mucho tiempo, analizar un poco, ¿no? Sobre lo que pasa con este género, ¿no? Género de entretenimiento y sobre todo con la producción también de una cultura, ¿no? Como es la cultura japonesa del anime. En realidad, yo creo que en la actualidad, si hay público que nos está escuchando, no somos ajenos a este tipo de contenidos, ¿no? Como Toño ya lo dijo, el 60% de la producción, o de más bien dicho, de el entretenimiento en el mundo bueno, es de origen japonés, ¿no? Entonces, nos ponemos a pensar ahora con estos datos, ¿no? Y todo lo que nos dijo Toño, nos ponemos a pensar en qué tanto, si en algún momento alguna persona, por lo menos de México, ha visto algún tipo de anime, ¿no? Ya no se habla ni siquiera de edades, ¿no? Bueno, para empezar, ¿no? También son creadores de una cultura, como puede ser urbana, como son los famosísimos, esta cultura de tribu, ¿no? Como se les llamaba despectivamente hace muchos, unos cuantos años, hace unos 3 o 4 años, pero que va creciendo, como son los otakus, ¿no? Se les llama a aquellos que son admiradores de este género. Dentro de este género existe una variedad, como ya lo llamó Toño, ¿no? Que tocan distintos temas, ¿no? Que tienen géneros en particular que van desde la acción, la aventura, ciencia ficción, incluso hasta deportes, ¿no? Hay animes deportivos muy buenos. Nosotros, bueno, sobre todo yo, crecí viendo la televisión a diferencia de Toño, ¿no? Y algunos de ellos que formaron, que me ayudaron a lo mejor a entender parte del mundo, ¿no? O que me animaron, ¿no? A formar parte de él, pues uno de ellos fue Los Caballeros del Zodíaco, ¿no? Que entre otras cosas hablaba sobre mitologías griegas, los mitos griegos revueltos con la cultura japonesa, incluso llegó a tocar la mitología cristiana. Otro más es Los Supercampeones, que en Japón se llama Capitán Tsubasa, ¿no? Que llegó igual de joven y hablaba sobre el fútbol, ¿no? Un deporte que ya estaba consolidado en México, ¿no? Pero que fue creciendo todavía con más expectativas y ya por ahí todos queríamos ser Oliver Atom, ¿no? O Benji Price, que son algunos de los protagonistas de este anime. De niño, mi hermano veía todavía un poco más, Mazinger Z. Incluso ni sabíamos de dónde había salido todo esto, ¿no? Dragon Ball Z, después Naruto, después una serie de animes que conforme fui creciendo les dejé de poner atención, ¿no? Pero ya cuando era más adulto, más joven, unos 20 años, salieron animes diferentes, ¿no? De los 16 a los 17 años, animes diferentes que tocaban temas muy en específico, ¿no? Como por ejemplo la religión. Incluso hay uno que se llama Neon Genesis Evangelion, que trata efectivamente de ángeles que van a, que vienen a la Tierra con la finalidad de dominarla, ¿no? Y los seres humanos son los que se tienen que proteger. Entonces es una lucha entre los hombres contra Dios. Y es una lucha encarnizada, ¿no? El final de la serie es sumamente interesante porque al final la humanidad pierde y los únicos que quedan son dos personas, ¿no? Una del sexo femenino y una del sexo masculino. ¿Qué podríamos relatarlo como Adán y Eva? Pero si se dan cuenta, o sea, los temas que tocan son sumamente interesantes, ¿no? O por ahí, dentro, en el contenido de cada anime, existe una, vamos a ponerla así, ¿no? Una expresión, tanto literaria, intelectual, toman parte del mito oriental y hacen un análisis y una crítica, una asimilación de todos los mitos, ¿no? Del mundo. Y la verdad es que es sumamente interesante saber que existe este tipo de materiales, ¿no? Como dice Toño, los niños, cuando somos niños, nos llama mucho la atención, ¿no? El hecho de que un adulto nos cuente cosas, ¿no? Ya sean reales o irreales, fantasiosas. Pero en esta ocasión, los creadores de estos animes, pues nos hablan sobre todas las mitologías que existen en el mundo y nos hablan de una manera representada gráficamente que lo lleva a una sensación diferente, ¿no? No solamente cabe en la, o sea, ya no solamente nos imaginamos, sino también lo vivimos directamente a través de la pantalla, ¿no? Y crea una cierta enajenación hacia, y un gran fandom, ¿no? Que se le llama en la actualidad a aquellos que son sumamente consumidores de este material, ¿no? Entre muchos otros animes existen temas diversos, pero lo más interesante sobre esto es que le decía a Toño tras bambalinas y a Roberto, comentaba que, o sea, por lo menos unos 60 años atrás, la producción es increíble, ¿no? Llegan a todo el mundo, a todo el mundo, y países, los países que más consumen el género del anime. Podría uno sorprenderse, pero no, o sea, México solamente es uno de tantos, ¿no? Pero dentro de los top 10 está pues, el mismo Japón, Filipinas, Bolivia, Kirguistán, Tailandia, Yemen, Sudán, Vietnam, Irak, Argelia, y ya de ahí para abajo, o sea, ningún país es ajeno a este género, ¿no? Por lo menos en Europa, el top 10 está Bielorrusia, Ucrania, Rusia, Francia, Portugal, Rumania, Bélgica, España, Serbia y Hungría. Y en América, pues no podríamos faltar nosotros, ¿no? Los mexicanos estamos dentro del top, pero el número uno es Bolivia. Entonces, todo esto genera una cultura impresionante, ¿no? Los temas que toca son sumamente delicados y variados, como dije. Pero, o sea, si uno le rasca más, hay un contenido crítico impresionante, o sea, y un contenido filosófico también, ¿no? Yo quisiera enfocarme a lo mejor en mi segundo comentario solamente en dos animes que me llamaron mucho la atención y que son muy, muy actuales, ¿no? Han surgido en las diversas plataformas actuales de entretenimiento muchos otros animes, pero estos dos me hicieron pensar en cosas que cuando los vi, ¿no? Ya incluso estando en la carrera de filosofía, me hicieron pensar y entonces ahora para proponer este tipo de temas, tuve que regresar a verlos nuevamente y me volvieron a impresionar, a lo mejor con otra mirada. Cada vez que los ves te sacan un tema, no es como un libro, porque en realidad la producción del anime, ya no tanto en la pantalla, empieza desde los cómics o como ellos les llaman, ¿no? El manga. Entonces este tipo de producciones son respaldadas de impresiones, de producción artística, de diseños muy, muy interesantes, muy, muy buenos, y que al conjugarse nos permiten entender a lo mejor al autor desde una perspectiva diferente, ¿no? O sea, nos ponen, ya no nos ponen solamente las imágenes, ya no, o sea, gráficamente ya nos permite adentrarnos al tema, y lo que nos permite es a reflexionar más allá de las ideas y de la imaginación. Y esto es lo que más me llama la atención. Entonces yo en el siguiente comentario, en la siguiente participación, me gustaría centrarme en dos animes que me llamaron mucho la atención, que es Death Note y el otro es One Punch Man. Son dos animes que uno salió en 2012 y el otro creo que ya como animación, ¿no? A través de, vamos a llamarlas así, para poder visualizarlas como series animadas para televisión, salieron a partir de 2000, del 2000 al 2020, ¿no? Y son animes que tocan temas, pues, que están presentes en la filosofía. Incluso, lo comentaba a Toño, que ya existen tesis de filosofía, o por lo menos tesis de licenciatura, para ostentar el grado de licenciado en comunicación o en ciencias sociales, que hablan sobre este tipo de contenidos, ¿no? Habíamos visto que, por ejemplo, programas como Los Simpson también son materia de reflexión filosófica en Estados Unidos, pero también en Ecuador no cabe extrañarse que hay incluso la noticia fue a nivel, fue viral, ¿no? Porque hubo alguien que hizo una tesis acerca de Naruto, ¿no? Y la verdad es que sí nos pone a pensar que estamos en contacto con algo que devela, que expresa parte de la cultura, no solamente oriental, sino que tiene que ver con una cultura universal, y algo que a lo mejor Toño ya había tocado en este programa, que es la universalización humana, ¿no? Y creo que estos medios son los que permiten entender ese, a qué estamos hablando, entender lo que los orientales nos quieren decir cuando hablan del hombre universal, entonces, o de la universalidad, ¿no? Entonces nos podemos poner a pensar que esta producción de, vamos a llamarla, ¿no?, infantil, que ya no es tan infantil, ¿no?, que, o sea, caben diferentes públicos, ¿no?, pero esta producción demuestra una cultura, ¿sí?, y no solamente está enfocada en pegar o llegar a la cultura propia, ¿no?, sino universalizarse, y por universalizarse me refiero es llegar a todo el mundo. Y lo que plantean y el contenido que tiene cada uno de sus producciones es sumamente reflexivo, crítico, innovador y sobre todo, vamos a llamarlo así, ¿no?, que presta a la curiosidad. Podría llamarse a lo mejor como algo atrevido, ¿no?, que irrumpe en las sociedades y que en muchas ocasiones se le toma como, pues solamente son dibujos, pero no, en realidad el contenido de los mismos, de las mismas producciones animadas son sumamente críticas. Y dado es el caso que existe una serie animada de Karl Marx, ¿no?, de Carlos Marx, y creo que salió hace unos cuantos años, unos cuantos meses, no, con temor a equivocarme, creo que salió el año pasado, a finales. Y sigue haciéndose esta producción, ¿no?, de apropiación de las ideas, de los mitos, de las vidas de personajes, de las realidades, incluso de las historias, ¿no?, de cada cultura, ¿no?, de las historias que podríamos llamarlas momentos históricos importantes que siguen expresándose a través de vamos a llamarla, de esta producción animada. Y con eso quisiera cerrar mi primer comentario para ver qué opina el buen Roberto. Adelante, Roberto. Buenos días, Gonzalo, Toño, quienes escuchan y quienes volverán a escuchar esto después en las redes sociales que tenemos, ¿no? Nada más que se rozaban algunos detalles para poder subirlo, pero así como ahorita tenemos estos detalles para subir contenido, ¿cómo podremos llamar? Propuesta, ajá. En sí, muchos fuimos influenciados desde niños, pero no fue creado para niños en realidad. O por lo menos hasta donde tengo entendido, no nunca fue el objetivo, ¿no? Los mangas, por ejemplo, hasta donde yo sé, lo consumían principalmente los adultos. Y muchos de los temas que vemos son especialmente para adultos. Sin embargo, al tener este formato de dibujos animados y que en Occidente pareciera que o nos educaron que los dibujos animados, sea cual fuere el tema, normalmente iban relacionados o iban dirigidos hacia a los niños, pues se hizo muy normal pues verlos, ¿no? Y aparte, si mi memoria no me falla, el primer anime que llegó a México fue el de Candy Candy. Y pues, digamos que si uno lo llega a relacionar con otras producciones, específicamente, por ejemplo, en México, pues sería como una especie de telenovela, pero hecha caricatura. Y entonces, como mantenía un formato muy similar, muy dramático, ¿no? Que incluso hay memes por ahí, ¿no? De cómo es que todavía sigue dando coraje muchas de las decisiones que tomaba Candy, ¿no? Bueno, pues es porque tiene mucho que ver también de cómo fuimos educados a partir de este género acá en México, y que, bueno, digamos que en otro formato, pero tiene que ver mucho, ¿no? Con esta parte del drama. Ya después llegaron, muchos años después, llegaron otras propuestas. Y digamos que la que ha sobrevivido hasta ahora de algunos primeros, ¿no? Sobre todo ahorita, por ejemplo, Gonzalo, antes de comenzar, decía que ya quizás estamos como en una tercera generación, ¿no? Donde hay influencia de este género. Pues más o menos por ahí de los años 80 llegó Dragon Ball, por ejemplo, y los temas que venían allí antes de que lo censuraran, porque hay que decirlo, cuando recién llegó aquí a México, pues llegó tal cual, ¿no? con imágenes que, insisto, yo me imagino que quienes lo dejaron pasar, ¿no? Inclusive quienes hicieron el doblaje dijeron, bueno, pues nos contrataron, vamos a ponerle voces, vamos a interpretarlos lo mejor que se pueda, ¿no? Inclusive se superó las expectativas a comparación de lo hecho en Europa, ¿no? Porque llegó antes ahí que aquí, y pues se volvió emblemática esta, ¿no? Que es la de Dragon Ball. Pero algunos, y todavía por ahí hay algunas imágenes que fueron rescatadas antes de su censura, nos dimos cuenta de que pues eso no era para niños. Inclusive yo recuerdo que cuando pasaba la caricatura, en ese entonces pasaba en la tarde, ¿no? Más o menos, sí daba cierta sensación, ¿no? Como de miedo, porque pues inclusive adultos cuando lo vieron fue así de, ¿sabes qué? No lo vas a ver, ¿no? No lo vas a ver, ¿por qué? Por el contenido, en este caso específico, sexual que había en un principio. Todavía no era, digamos, o no se le asociaba a como ya fue después, por ejemplo, en la segunda entrega, como esta parte más violenta, más bélica, ¿no? No, al principio era más un humor que en Japón es muy común, ¿no? Inclusive apenas estaba viendo un canal, no no tiene mucho, que se llama Nicoyita Blog, y ellos decían que muchos relacionaban a los japoneses como si fuera una sociedad pervertida, ¿no? Porque siempre, y lo mencionaba Gonzalo, ¿no?, antes de entrar, hay una especie de así como en el cine mexicano, ¿no?, que si no hay escenas de sexo no es cine mexicano, sobre todo de los años 80 para acá. Bueno, pues algo parecido en el anime. Sin embargo, ya cuando vas conociendo los subgéneros o los géneros, te das cuenta que no necesariamente va por allá, pero sí tiene sus guiños, ¿no? Entonces, este género no se hizo para los niños, pero todos los que de alguna manera son fanáticos, ¿no?, del anime, pues de su fuente, ¿no?, que la mayoría han sido de mangas, pues se dieron cuenta que no lo era, pero aún así, ¿no?, se convirtió en un gusto que hasta la fecha, pues vemos, ¿no?, que lo llevan a escalas muy interesantes, ¿no?, desde los videojuegos, convenciones, no sé, incluso ha influenciado a hacer otro tipo de caricaturas, no necesariamente del anime, pero que sí tienen, ¿no?, esta influencia. Ahora, si nos vamos a Japón, por ejemplo, inclusive por ahí había comentarios, ¿no?, de, es que los japoneses son otakus. No, pues es que allá no son otakus, como bien mencionaba ahorita Gonzalo, ¿no? O sea, otaku, por ejemplo, se le dice a aquel que es fanático, ¿no?, sobre este género, pero pues bueno, los japoneses lo toman como algo normal, ¿no?, y se utiliza los dibujos, por ejemplo, para al poner señalamientos, ¿no? Si tú vas a las calles de Japón y te dicen, sabes que esto está permitido o esto está prohibido, ponen a una caricatura, un policía, pero en anime, en caricatura, ¿no?, y no una persona, ¿no? Hay muchas instrucciones que tienen este formato en Japón y ya es parte, ¿no?, de la cultura, que pues uno podría inclusive pensar, ay, son muy no sé, desde este lado del charco podríamos decir, quizás los japoneses son muy inocentes, o no, todo lo contrario, ¿no? Porque insisto, ¿no?, no, el anime no está diseñado para niños. Incluso allá en Japón, por ejemplo, yo no he visto que niños se acerquen, ¿no?, como así aquí en Latinoamérica lo hicimos, y quizás me ha tocado ver a algunos niños hacer referencias sobre los animes. Allá en Japón no hay este contacto a tan temprana edad, ¿no? Ya por ahí de la adolescencia es donde más o menos comienzan a consumirlos, pero aquí es prácticamente un niño de, no sé, 7, 8, 9 años ya comienza a ver animes que, pues insisto, todavía aún papás, ya conociendo que no es para niños, dicen, ah, es anime, pues déjalo, ¿no? Ya hasta cuando se dan cuenta y dicen, a ver, ¿qué estás viendo?, ¿no? Ya se van dando cuenta que a lo mejor es un subgénero que no debería de estar viendo el niño. Dicen, oye, pero yo pensé que eran caricaturas. A ver, quítate de ahí, chamaco, ¿no? Entonces, para ir cerrando mi comentario, esto, por ejemplo, a nivel social, pues sí ha llevado a una gran aceptación, porque como bien ahorita mencionaba Gonzalo y tú, Toño, los temas que se ven ahí son amplios. Inclusive hay propuestas, ¿no?, muy diferentes, que nos cuentan cosas que, por ejemplo, si nosotros los cuestionáramos aquí en Occidente, estaríamos siendo tachados de un sinfín de adjetivos, pero de lo peor, ¿no? Sin embargo, ellos toman esos temas, llámese de religión, de valores, de moral, de etc, temas occidentales, y algunos propios, pero algunos occidentales, donde los plasman con una historia, con, digamos, el mismo tema, pero con personajes distintos, con personalidades distintas, pero ya cuando vas viendo la trama, vas viendo al final ya de toda una serie, te das cuenta de estos arquetipos, ¿no? Que comienzas a relacionar de, pues están hablando de la Biblia cristiana, están hablando de tal parte moral, están hablando de X, Y, Z, que dices, híjole, si se tocaran esos temas así, aquí nada más, ¿no? Sería muy complicado, y ellos se dan la libertad de hacerlo, ¿no? Y también, hasta cierto punto, son educativos, porque ahorita, por ejemplo, mencionabas lo de Naruto, a pesar de que el tema central, o aparentemente el tema central es violencia, pues hay otras cosas por ahí, ¿no? Que podríamos decir que en Occidente incluso ya no existen, pero que en esas propuestas de anime como que salen flashazos por ahí, y vemos que algunos que tienen pues esta afición por los animes, por los mangas, pues rescatan, ¿no? Y a veces su reflexión acerca de algunas cuestiones éticas o morales, pues son muy asertivas, ¿no? Y a comparación de otros que no se acercan o no nos acercamos mucho, o que por alguna razón, pues no supimos o no saben, ¿no? De la existencia de este género. Entonces, pues insisto, ¿no? No es para niños, sin embargo, aquí y como en otras partes del mundo, al ser un dibujo animado, llegó para que lo vieran los niños sin serlo para ellos, pero que hoy han influido en mucho a los adultos de hoy en día, y probablemente ya lo estén haciendo con los más pequeños otra vez, ¿no? Con eso cierro mi comentario. Pues varias cosas me han llamado la atención de lo que han dicho, pues, Roberto y Gonzalo, con varios años menos que yo. O sea, nuestros medios en el que nos desenvolvimos de niños fueron harto distintos. Cuando yo era niño, no había televisión. Obviamente que tampoco computadoras, mucho menos teléfonos celulares. Y al reflexionar sobre la diferencia que había entre los niños que, como yo, nos desarrollamos en los años 50, 60, en relación a lo que veo, por ejemplo, lo que vi con mis hijos, o estoy viendo con mis nietos, las cosas son muy, muy diferentes. Recuerdo cómo en alguna ocasión un par de niños que estaban jugando esto en las consolas, escucharon el grito de una señora que les decía que ya dejaran de jugar, que mejor se pusieran a ver la televisión. Bueno, pues los niños se ponían a ver la televisión, y obviamente que lo que veían, pues, era lo que estaba configurado como una barra infantil. Y por el hecho de que estuviera en la barra infantil, los adultos confiaban en los contenidos. Sin embargo, empecé a observar que un tema recurrente era la violencia. Dice Roberto Coyomani que en esta serie de Naruto el tema es la violencia. Y es más, dijo, el tema central es la violencia. Y efectivamente, ya que Gonzalo ha hablado de, pues, la posibilidad de reflexionar filosóficamente sobre estos productos, que además no debe provocarnos ninguna extrañeza, porque el filosofar se puede aplicar para cualquier objeto, cualquiera. Entonces, no veo cómo no llegar a estos profesionales de la filosofía, pues, este tipo de objetos, ¿no? Que como son los animes. Pero voy a tratar de cerrar este comentario antes del corte, señalando que creo que debemos reflexionar un poco sobre lo que es la violencia presentada en esta cultura de masas, que es las animaciones, que se presentan de muchas maneras, ¿no? De muchas formas. Y un poco para tomar algunos autores que son profesionales del filosofar, pues me referiré a dos. El primero, más asociado a la sociología, Weber. Weber pensaba en la violencia como un monopolio del Estado. Y el Estado era el único que podía ejercer legítimamente la violencia. ¿Y para qué? Pues para crear poder. ¿Qué tipo de poder? El poder del que mandata algo y los demás tienen que obedecer. La lógica es muy sencilla. Alguien con poder es el que manda y los subordinados son los que obedecen. Si entre estos subordinados hay quienes no quieren obedecer, que pueden ser pocos o muchos, el Estado estaba autorizado legalmente a usar la violencia contra los desobedientes. Entonces, hay una relación entre la violencia, el Estado y la legitimidad de la violencia. Legalidad y legitimidad. Entonces, nadie podía pensar en un Estado sin violencia. Pero también dentro del campo de la filosofía o de la ciencia política, hay una mujer que a mí me ha dejado huella, Hannah Arendt. Si la violencia era una manera de hacer política en la concepción de Weber, para Hannah Arendt, la violencia era la negación de la política. Y si era la negación de la política, entonces combatir la violencia era combatir el poder de la... Y las cosas empiezan a tomar un rumbo distinto en la reflexión, pues con este planteamiento. Entonces, si la violencia fuera eliminada de las sociedades, con ello habría que pensar en la desaparición del poder, porque el poder es uso de violencia en términos weberianos, y la negación del Estado, porque los Estados se legalizaban y legitimaban por medio de la violencia. Surgen movimientos democráticos donde se empiezan a plantear que más que el poder, más que el ejercicio de la violencia de arriba hacia abajo, de los que mandan hacia los que obedecen, había que generar o construir una sociedad distinta, de abajo hacia arriba, y surgen muchos movimientos democráticos. Pero continuaré después de que hagamos una breve pausa. Estaba reflexionando en torno a estas concepciones que encuentro harto distintas entre Weber y Hannah Arendt. Y hablaba yo de la emergencia de movimientos democráticos donde se trataba de establecer relaciones sociales no a través de la violencia ejercida por unos cuantos hacia la mayoría, sino que surgiera de esta mayoría habituada a obedecer y cambiar la representación, pues, de los que tomaban decisiones, digámoslo así, los líderes políticos, los representantes del pueblo. Entonces empiezan a surgir experimentos, primero de reflexión, de cómo podría darse esto. Por supuesto que desde los orígenes de la humanidad hay constancia del uso permanente de la violencia. Yo recuerdo que que para poder ingresar a la cultura clásica, a la cultura universal, uno tenía que leer a Homero y obviamente la Ilíada y la Odisea. La Ilíada, pues, es una obra que trata sobre la violencia, las guerras. Cuando joven la despaché rápido, ¿no? Había que leerla y la leí como por obligación y rápidamente. Más adelante me llamó mucho la atención que había descuidado la lectura atenta. Y cuando dije, bueno, voy a releerla a ver qué encuentro, pues me encontré con esto. Es un culto a la violencia, a la guerra. Y era un material de casi casi obligatorio para tener una cultura universal, una cultura clásica. Bueno, me quedé con una vaga idea de que, pues, a lo mejor eso tenía que ver con lo que ocurría o había ocurrido en sociedades posteriores a esta sociedad que se le rinde culto a veces de manera irracional, como es la cultura griega. Me encontré entonces con que en el medio en el que me desenvolvía, ya en el siglo XX, había, con respecto a la violencia, y con un ejercicio continuo de la violencia con el propósito de crear o sostenerse en el poder, era para muchos algo deseable, incluso admirable. Y con las series de televisión que veía, con los videojuegos que mis sobrinos y mi hija jugaban, caí en la cuenta de que la violencia no solamente era algo legal, legítimo, sino hermoso. Walter Benjamin habla de una estetización de la violencia. La violencia no es fea, es hermosa. Y por lo tanto, aquellos que se pronuncian a favor de la paz, pues eran considerados débiles. Recuerdo a Bertrand Russell haber ingresado a la cárcel, pues por haber participado como orador en un movimiento pacifista allá en Inglaterra, en Londres, en plena Segunda Guerra Mundial. No importó que fuera un sí, o sea, un noble. No lo golpearon como a otros, porque esta condición de noble lo salvó, pero no la cárcel. El delito, ser pacifista. Y concluyo. Este culto estético, la violencia, creo que es una propuesta muy concreta, muy tangible, contra lo que se venía dando en el terreno de la democracia. Y contra esta noción que podía sustituir a la noción de Estado, es la noción de nación. Si el Estado estaba fincado en el poder y en la violencia, contrarrestar esto, pues era apoyar el concepto de nación, que tenía que promover lo contrario de la violencia y del poder. Y las contrapartes eran contra la violencia el amor y contra el poder la autoridad. Entonces, ese es mi punto de vista de por qué ya arribando a México, con toda esta tradición que nos han mencionado Roberto y Gonzalo, de por qué en este momento hay una, digamos, discusión en torno al futuro de una sociedad que, más que estar vinculada a la violencia y al poder, como es el Estado, se vaya marchando hacia la construcción de una nación basada en el amor y en la autoridad. Pero creo que todo esto pasa, tiene que pasar por ir pues haciendo explícito que buena parte de esta cultura hemos hablado de masas y que está vinculada a la cultura japonesa, pues es una forma de presentar a la violencia como estéticamente bello, como un fenómeno estéticamente bello. Entonces, se trata de abrir la discusión y poner a la vista de todos lo que desde mi punto de vista está oculto en toda esta promoción de la cultura de masas a partir de la violencia. Hasta aquí mi comentario, Gonzalo. Gracias, Toño. Sí, efectivamente es interesante saber que el anime, que no es para niños, pero que por lo general lo consume un público infantil, por lo menos en Latinoamérica, ¿no? Y porque así estamos acostumbrados, como bien lo dijo Roberto, pues sumamente violento, es sumamente interesante saber que esta violencia, como bien lo dijo Toño, es algo que sirve como medio de dominio, ¿no? Yo les comentaba hace un rato que quería hacer hincapié en dos de los animes que he visto actualmente y que son sumamente interesantes, ¿no? Y que también utilizan este medio de la violencia, pero que hacen preguntas interesantes, ¿no? El primero es, ¿qué pasaría si tú pudieras hacer la justicia con tu propia mano, ¿no? Es decir, que si las instituciones no sirven y no funcionan para llevar a cabo, a lo mejor la justicia, en algún momento te has preguntado si tú, ¿no? Pudieras erradicar a toda la delincuencia, ¿cómo lo harías, ¿no? Y hablo de toda la delincuencia, ¿no? Incluso aquellos de guante blanco, ¿no? Que son delincuentes, son llamados delincuentes de guante blanco, y por poner un ejemplo, ¿no? Los más precarios, como serían los terroristas o el narcotráfico, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si tú tuvieras el poder para erradicar a todo este grupo, ¿no? Y por encima de las instituciones, ¿no? Quisieras tu propia justicia, tu propio modelo de justicia. Death Note toca este tema, ¿no? Este tema en donde un Shinigami, un demonio de la muerte, deja caer una libreta a la tierra, y en la libreta tú puedes anotar el nombre de la persona que quieres que muera, ¿no? Solamente teniendo el nombre y el rostro, puedes hacer que esa persona muera. Incluso puedes dictaminar cómo tiene que morir. Entonces, cuando le cae a un adolescente, el joven decide hacer esto, ¿no? No hay justicia, haré la propia justicia, ¿no? La justicia que sirva para el bien de la humanidad y crearemos un mundo mejor, ¿no? Entonces, con estos ideales, se empieza a desenmarañar una serie de actos en los que la trama se trata de la lucha de dos bandos, ¿no? Por un lado está el joven de 17 años que busca justicia y que se quiere proclamar como el nuevo, vamos a llamarlo así, ¿no? El nuevo rey del mundo, el nuevo emperador del mundo, más bien dicho. Y por el otro, un detective que pertenece a una élite de Naciones Unidas, ¿no? Y que va a tratar de encontrar todas aquellas pistas o todos aquellos indicios que lo lleven a dar con la identidad de el famosísimo asesino serial llamado Kira. Entonces, lo interesante aquí es que hay mucho material de donde rescatar, ¿no? Bajo una serie de premisas y conclusiones muy lógicas en este anime, se llega a conclusiones de cómo poder encarcelarlo, ¿no? Pero lo que vemos aquí es un tema interesante, ¿no? La justicia por encima de las instituciones, ¿no? Cómo las instituciones a nivel global atacan a este tipo de atentados contra las instituciones mismas, ¿no? Y mandan a personas sumamente capacitadas, que son no solamente sumamente capacitadas, o sea, que son genios, con la finalidad de encontrar la forma de someter a este que atenta ir en contra del poderío actual, ¿no? Entonces, lo que nos habla este cómic es prácticamente algo interesante, ¿no? No es hacer justicia por tu propia mano, sino qué pasaría si no hubiera delincuencia en el mundo, ¿no? ¿Te imaginas un mundo sin delincuencia? Y luego, este mundo sin delincuencia, no hay una persona que, o sea, recae esta misión o esta acción recae solamente en una persona. Solamente una persona que tuviera poder más allá de las instituciones, como es un dios, pudiera hacer valer la justicia por encima de ellas. Y entonces, este tipo de acciones tendrían una repercusión, ¿no? Una repercusión desde la sociedad y desde los distintos órdenes sociales en el mundo, ¿no? Y que prácticamente estuviéramos otra vez esperanzados a una justicia divina. ¿Y qué es lo que pasa? Al final del cómic, las instituciones ganan. Las instituciones develan al autor de los crímenes y son llevados ante la justicia. No. No lo juzgan, ¿no? No hay un enjuiciamiento de parte de una institución. Él muere. Pero lo importante aquí es saber que hay un juego en el que nosotros, este tipo de acciones, ¿no?, que van en contra de la misma ley, tiene un número de seguidores grande, ¿no?, que sería capaz de hacer cualquier cosa con tal de que este número, de que este percance, este modelo llegue, ¿no? Y ese número de seguidores en realidad no se toma en cuenta tanto, pero hay una escena interesantísima cuando el detective que está encargado de encarcelar o de descubrir quién es el asesino serial, le lanza dinero a las personas para escapar. Este sectario, vamos a llamarlo así, el asesino, hace una artimaña para que el pueblo, ¿no?, lo pueda atrapar y él pueda matarlo, ¿no? Pero para escapar está en un edificio y él lo que hace es lanzar millones y millones de dólares o de dinero, de yenes, al ¿cómo se llama?, al aire, para que se disperse la gente, y la gente se dispersa y él pueda escapar. Y así ya nadie lo vea, ¿no?, cómo escapa. Entonces, tenemos aquí esta escena, ¿no?, donde esta institución es capaz de gastar lo que sea necesario para poder estar y mantenerse en el poder, ¿no? ¿Y por qué? ¿Con qué finalidad? Para que siga conservando la misma estructura que tiene y que tiene que perpetuar. Los seres humanos no somos aptos para buscar justicia, porque no la entendemos. El común, el grueso de la sociedad, el populum, por llamarlo así, no sabe qué es justicia. Entonces, tenemos que atenernos a la justicia que nos muestran las instituciones. Y es porque la ley, en ocasiones, ni siquiera la podemos entender, ni siquiera estamos en contacto con ellas. ¿Quiénes son los que están en contacto? Los que aplican la justicia. En este caso, vemos cómo tanto la policía como las instituciones son las encargadas de armonizar otra vez esto que se les había salido de las manos, ¿no? Y que la justicia divina que está a cargo de este personaje lleva a un mundo sin delincuencia. Entonces te pone sobre la mesa algo polémico, que son los derechos, ¿no? Los derechos de los delincuentes, el derecho de las personas, ¿sí? Los derechos humanos. Y que es un tema que en la actualidad sigue en boga, ¿no? Por ejemplo, veamos El Salvador, el caso de El Salvador, en donde el presidente Bukele ha hecho una megacárcel para encarcelar a todos los maras, ¿no? Es un tipo de campo de concentración. Y entonces las Naciones Unidas dicen: oye, no estás apelando a los derechos humanos, estás tratándolos como peor, ¿no? Vas en contra de los derechos de la humanidad. Y Nayib Bukele ha dicho: pues si tanto quieren a los delincuentes, llévense. Pero esto es parte, como lo vemos, de una cultura autoritaria, ¿no? Donde la autoridad, el poder, es prácticamente sale a relucir cada vez que se atenta, y es una violencia, o sea, de parte del Estado hacia la sociedad. La crítica aquí no es hacia los modos, sino más bien dicho a la intervención que tienen las instituciones internacionales, ¿no? ¿Qué tanto pueden hacer frenar un estado autoritario, ¿no?, o un totalitarismo, en realidad, o lo propagan, ¿no? Porque las maras, o sea, habían hecho, por lo menos en El Salvador, pactos con el mismo gobierno, ¿no? Y hablamos de lo mismo en México, que en gobiernos anteriores el narcotráfico está involucrado en la política, es el que está pagando prácticamente campañas políticas, y no solamente lavando dinero a través de cuentas de empresarios, ¿no? Entonces, la corrupción dentro del Estado está manchada de sangre, ¿sí? Y vemos a un pueblo que está harto, que no sabe qué hacer, y que entonces queremos hacer algo y las mismas instituciones no permiten. Hasta el sexenio de Felipe Calderón habíamos hablado sobre las famosísimas autodefensas que ya no existen. Pero un remedio para este tipo de violencia, contra todo odio, contra todo acto de violencia, existe algo, un camino diferente, que a lo mejor durante muchos años se ha practicado y que es lo que ha sostenido a la humanidad, pero que no lo vemos y que no se habla de él, porque hasta hace mucho tiempo estaba enclaustrado, ¿no? Era un discurso que se utilizaba solamente para una cierta parte de la sociedad que pertenecía a un grupo, ¿no? Como fue la Iglesia Católica. En aquel tiempo, los actos de amor, de caridad, eran pertenecientes al cristiano. Hoy, en la actualidad, la debilidad de la Iglesia nos ha permitido ver que este tipo de acciones no solamente tienen que ver con la religiosidad, ¿no?, que existe dentro de los seres humanos, sino con la misma humanidad, y que nos invita a hacer y a cambiar y a revirar, ¿no? Como bien lo decía Toño, este tipo de expresiones culturales de parte de Japón nos muestra dos cosas, ¿no? Una, que es posible hacerlo, pero que siempre vamos a estar teniendo el mismo resultado, ¿no? Que tenemos que atenernos a las instituciones, a la ley, que la ley y la justicia están por encima de todo. Pero ¿cuál ley y cuál justicia? La ley y justicia de la humanidad misma, pero no tanto de la humanidad misma. En este caso te invitan al orden de las instituciones, ¿no? Es una crítica, sí, pero también te muestra un panorama actual de cómo es que tú tienes que portarte y comportarte. El entretenimiento es para eso, ¿no? O sea, sirve también como una forma de cuestionarnos, ¿no? Más bien dicho, de manipularnos hacia donde queremos que vaya el rumbo de algún determinado país. Y en este caso, la cultura japonesa, pues es una cultura que tiende al orden, ¿no?, a la armonización y al reconocimiento de las autoridades. Entonces, vemos cómo a través de este producto animado, podemos entender qué es lo que está pasando, no solamente en el mundo, sino en el mismo interior de Japón, y también con cuestiones políticas que tal vez uno no pensaría que existen, pero sí existen, ¿no?, dentro de ese mismo producción animada. Y con esto a lo mejor quisiera cerrar el comentario y para darle la palabra a Roberto. Ahorita me puse a pensar en cuántos animes he visto desde hace muchos años. Y en realidad no son muchos. Pero sí he estado más o menos enterándome sobre algunos por, digamos, algunos que sí, de alguna u otra manera, han tenido, ¿no?, esta influencia o se quedaron, digamos, como con esta o este gusto, ¿no?, hacia este género. Y digamos que es una cosa lo que nosotros percibimos, pero es algo muy distinto a lo que podríamos ver, por ejemplo, en el comportamiento de donde se produce esto, que es específicamente Japón, ¿no? Por ejemplo, vemos una sociedad muy pasiva, o aparentemente muy pasiva, pero que muchas de estas cosas que no se ven en dentro de su sociedad, ¿no?, sí se ven proyectadas de alguna u otra manera en los animes. Por ejemplo, yo veo a un japonés, ¿no?, y no veo que tengan esa intención como de agredir al otro físicamente, ¿no? Pero en estas propuestas normalmente la agresión física es, pues si no una constante, sí algo muy común, ¿no? O nos vamos a polos totalmente distintos, ¿no? Muy psicológicos, pero estos tienen que ver más, ¿no? Con la intencionalidad del anime, ¿no? Y que aún así tiene que ver mucho con la parte visual, como por ejemplo ahorita lo que mencionabas, Toño, ¿no? Este arte que ya hay alrededor del anime, ¿no? A partir de los mangas, pues cada vez bueno, toma, digamos, una parte cada vez más importante porque, por ejemplo, ya se ven cuestiones estéticas, ya se ven otros detalles que hacen todavía mucho más invisible muchos de los temas que, por ejemplo, ahorita estamos tocando, ¿no? Entonces, es cierto, ¿no? Pareciera que la violencia es como que la línea central. Sin embargo, muchos de sus desenlaces tienen que ver con esos dos últimos conceptos que mencionabas, Toño, que es, por ejemplo, el amor, ¿no? O ahorita que mencionabas, Gonzalo, que es la justicia. Pero diría por ahí una pregunta que inclusive se convirtió en meme hace algunas semanas, ¿no? Esto, pero es de, ajá, justicia y amor, pero ¿a qué costo, no? Entonces, pues lo que, por ejemplo, tú ya has mencionado desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Cuando hablabas de este poder, primero de Dios y de ahí todo el proceso que se ha llevado, por ejemplo, aquí en México, ¿no? Para hablar sobre el pueblo soberano, pues se ve, ¿no? En algunas propuestas, ¿no? Por ejemplo, yo me voy un poquito más referente, por ejemplo, al de Dragon Ball, porque es el que, digamos, he visto o revisto, ¿no? Y he estado como que analizando algunas cuestiones. Hoy, por ejemplo, de este niño, ¿no? Que en su momento no se sabía qué era, porque pues, tenía una cola de mono, que le fue cortado por su abuelo. De repente te vas dando cuenta de que no es de aquí, sino es de otro planeta, ¿no? Pero tiene habilidades que un humano no tiene, ¿no? Como ahorita mencionabas, Gonzalo, ¿no? Entonces, se va dando cuenta o las experiencias que va teniendo le van enseñando a que, pues, ese poder, al ser distinto al de los demás, pues tiene que ser guiado de alguna u otra manera, ¿no? Entonces también hace una especie de contracrítica hacia el poder de, bueno, sí, puedes ejercer como, digamos, podemos decir que a lo mejor está haciendo una especie de analogía, como ahorita mencionabas, Gonzalo, sobre las instituciones, pero aún así hay un límite, ¿no? Y ese límite se ve en muchos casos. Pero pareciera que se tiene que recurrir como último recurso a la violencia, pero en pro de la paz, ¿no? Como ahorita mencionabas, Toño, ¿no? Entonces, vemos cómo es, o pareciera ser algo cíclico de la paz, violencia, paz, ¿no? Y otra vez violencia y paz. Y desafortunadamente, todavía hace algunos años, hace unos que hablamos del 2018, más o menos, 2016, quizás un poquito antes, ¿no? 2010, pongámoslo así. Podríamos pensar que esto ya nada más sería anecdotario, ¿no? Porque en esos años, a menos que ustedes me corrijan, sí se veía como que esta sociedad iba encaminada hacia una especie de paz, ¿no? Llamémosle paz, entre comillas, a que había cada vez más acuerdos que desacuerdos, hasta que comenzamos a ver movilizaciones en Sudamérica, en Centroamérica, aquí en México, ¿no? Cosa que vivimos, ¿no? Y vimos movimientos en Europa, y vimos movimientos en Asia, y en fin, ¿no? Como que se empezó a revolucionar a partir del 2010 para acá. Pero todavía hubo así ciertos segmentos de tiempo donde podría decirse que estábamos en paz, llamémoslo así, ¿no? Pero hoy que ya estamos a un segundo de que incluso se hable de una cuestión bélica que muchos llaman la Tercera Guerra Mundial, pues estamos viendo que los el anime, por ejemplo, pues solamente está reproduciendo, ¿no?, esta parte de la humanidad cíclica, de la cual pues lo único que nos da esperanza, entre comillas, es de que el fin va a ser de nueva cuenta la paz, como ahorita lo mencionabas, Toño. Sin embargo, tiene que ver mucho con qué habilidades cuentas para poder hacerlo. Por ejemplo, en el de Naruto, cada uno de los personajes tiene una habilidad, por no llamarle poder, ¿no? Tiene una habilidad distinta, ¿no? Si vemos, por ejemplo, ahorita que pones lo de Pokémon, quizás no tiene el humano ese poder, pero sí lo tiene a partir de mascotas, de alguna manera. Pero como bien mencionabas, Toño, ¿no?, en este caso es a partir de imponerle, en este caso a la naturaleza, por llamarlo de alguna manera, específicamente a los animales y plantas, porque hay algunos que parecieran ser también, inclusive vienen por tipos, ¿no?, planta, roca, bestias, etc. pues que tiene que ser a partir de las órdenes, ¿no?, de un humano, ¿no? Bueno, en cuestión de Dragon Ball, insisto, era desde un ser de otro planeta hasta hoy que ya es un semidios, ¿no?, en el caso de Goku, donde sigue luchando por la justicia y la verdad y muchas otras cosas, pero ya desde otros universos, ¿no? Muchos dicen, Marvel habla del multiverso. No, ya en Dragon Ball se hablaba de eso desde hace ya mucho, hace 30 años, ¿no? Incluso, por ejemplo, ahorita me recuerda que no es un anime como tal, pero que sí fue basado en, que es la leyenda de Aang, que aunque fue hecha en Occidente totalmente por la empresa de Nickelodeon, sí tiene muchos guiños, ¿no?, del anime. La animación es muy parecida, pero es una producción totalmente occidental, donde igual, ¿no?, pues al final, pues se tiene que recurrir a la violencia para regresar de nueva cuenta a esta paz. Y podemos hablar de los Caballeros del Zodíaco, ¿no?, donde el ciclo se vuelve a cumplir. Y si quizás nos vamos a otras historias que no necesariamente tienen que ver con esto, porque el anime tiene un sinfín de temas, sí hay algo en común, ¿no?, que ahí muestran al humano, pues sí, como un ser agresivo, y si no lo es, tiene habilidades con el cual compensar esa aparente no agresividad, ¿no? Hay que tomar en cuenta que, y eso sí me gustaría especificar, ¿no?, la agresión no significa violencia como tal. O sea, agresión es una acción de defensa de inicio, ¿eh? Pero ya cuando hay una intención, entonces se convierte en violencia. Entonces, ahí sí viéramos estos animes con esta diferenciación. Quizás ahí podríamos ver no todo ni blanco y negro, sino ya en escala de grises o colores. Pero aún así, se mantiene bajo esta línea, ¿no?, de que pareciera que es el único camino para poder llegar a la paz, y que en algunos casos también viene desde el anonimato, ¿no?, que la gente no sepa desde dónde viene, ¿no? Entonces es como regresar a esta parte de algo más allá de nuestro poder como humanos, ¿no?, y es de, va a haber algo o alguien que va a venir a poner orden, ¿no? y que de alguna manera nos hace estar como a la expectativa de que eso suceda, ¿no? Y eso, insisto, no en todos los animes, pero sí en algunos es muy recurrente. En otros ya de plano es, toma acción o si no este mundo te va a comer. Y vemos otras propuestas, pero esos ya son como que los más actuales, ¿no? O tocan temas, por ejemplo, ya no hablaste ahorita, Gonzalo, sobre el de Ratman, ¿no?, donde hoy vemos que esta cuestión de la aceptación, ¿no?, o de cuestión de género, pues ahorita es un tema, ¿no?, que pareciera ser algo nuevo, y sin embargo en el Ratman Medio ya se veía hace 20 y tantos años, ¿no?, en donde vemos a una persona en conflicto y cómo esto lo tiene que ir mediando hasta que pues ya tiene que aceptarse y tiene que darse cuenta de cómo lo hizo su papá cuando se convertía en panda, o como lo hacía otros personajes que se convertía hasta en un puerquito, no me acuerdo cómo se llamaba el otro personaje, donde se rechazaban a sí mismos hasta que aprendían a tener esto, ¿no? O sea, es como esta parte de soy diferente y como humano me cuesta aceptarlo, y sin embargo los que son héroes pues pareciera que lo aceptan más fácil y toman la responsabilidad de ver por la humanidad, ¿no? Porque las amenazas son externas, ¿no?, aunque le echan la culpa a algo externo cuando en realidad es el propio humano, ¿no?, que tiene esa maldad. En fin, el anime trata de proyectar todo lo más humano, y quizás es por eso que nos llama mucho la atención, nos llamó, porque en la actualidad ya no lo consumo tanto, pero en algunas otras personas o grupos, en este caso específico que lo mencionabas ahorita, Gonzalo, como otakus, pues sigue siendo, ¿no?, ya incluso como una cultura ya fuera de las fronteras de Japón, pero sí, la perspectiva es muy diferente fuera de Japón y dentro de Japón. O sea, el manejo de la sociedad es distinto ahí dentro que lo que se maneja aquí afuera, y pues ya no nos va a dar tiempo quizás de ver eso, o no sé, de ver eso, esas grandes diferencias, ¿no? Porque sí es muy distinto el japonés a el no japonés, ¿no?, a partir del anime. Con eso cierro mi comentario. Pues sí, comenzamos el programa desde una perspectiva, digamos, casi de la ignorancia sobre este asunto. Creo que algo ha cambiado en este diálogo, y tiene que ver con, desde mi punto de vista, con las preguntas que se pueden derivar de estas reflexiones que hemos hecho Gonzalo, Roberto y yo. Y me surgen algunas preguntas, y las dejaré solamente como cuestiones para poderlas abordar después, y que requieren pues de tiempo, de estudio, de energías, para poder responderlas de manera justificada. La primera pregunta tiene que ver con otro fenómeno que es global, digámoslo así, universal, en el sentido de que a todo el universo de los seres humanos afecta, y que tiene, y este fenómeno es el de las drogas, el mundo de la producción, distribución y consumo de drogas. ¿Hasta dónde está relacionado este mundo de cultura que pues presenta la violencia incluso de una manera estéticamente bella con el consumo de drogas? ¿Para qué se consumen las drogas? ¿Para qué se consume pues estos productos culturales que hemos llamado, que se llaman animes? Esta es una pregunta. Y la otra tiene que ver con el mundo político. Y aquí la pregunta es: ¿hay alguna ideología de las clásicas que se está impulsando desde esta cultura de entretenimiento? ¿Hay una ideología? ¿Y cuál sería esta? si por lo que yo he sostenido en la intervención anterior, lo que veo es una constante ataque a la democracia, a estos movimientos surgidos desde abajo, y una promoción de la violencia. Si esto lo unimos a fenómenos como el hecho de que no solamente han surgido movimientos democráticos en el mundo, sino también movimientos, y muy fuertes, antidemocráticos. Esto que se conoce como reorganización de la ultraderecha. En Europa, muchos de los países pues ya tienen como un ejecutivo, desde el poder ejecutivo, a representantes de la ultraderecha. Gonzalo ha hablado de este personaje que tiene que ver con la expulsión o el encarcelamiento de un numeroso grupo, sobre todo de jóvenes. Bukele, en El Salvador. Y no puedo dejar de mencionar el paralelismo que hay entre en esta política pública. Probablemente se ha averiado el internet. A lo mejor se la fue el internet. A ver, esperamos tantito. Esperamos, ¿no? Bueno, sigue conectado, pero no se escucha. A lo mejor su micrófono se desconectó. Quizás. Pero bueno, algo que quieras complementar, Gonzalo. Entonces regresa Toño. Sí, claro, pues la tendencia a la que ya regresó Toño. Y se cortó mi señal. Ajá. Sí, bueno, entonces que termine Toño. Uh-huh. Decía el paralelismo que hay entre este experimento en El Salvador con la película de Escape Nueva York, donde se planteaba la necesidad de las sociedades de construir o más bien de hacer que todos estos seres que eran calificados como delincuentes estuvieran en un lugar especial. Recuerdo que en la película es la isla de Manhattan. Toda la isla se convierte en una gran prisión. Y pues ahí eran remitidos todos aquellos que desde el juicio de la sociedad que se pretendía defender, pues eran enviados. Entonces, todo tipo de delincuentes del orden común o políticos eran enviados a la isla de Manhattan. Esta idea de entonces construir al margen de las sociedades otra constituida por delincuentes, entre comillas, pues parece que en El Salvador es lo que, desde mi punto de vista, se piensa impulsar. Creo que las consecuencias lógicas de tal experimento que se abordan en la película es de que es inevitable que incluso en aquella sociedad ya depurada de delincuentes siguiera produciendo delincuentes. Entonces, ¿qué es la delincuencia? ¿Cómo contrarrestar la delincuencia en todos los órdenes? Para establecer la paz es necesaria la violencia, pues es una contradicción de principio. Entonces, son muchas las preguntas que surgen y que creo pueden ser calificadas de preguntas, pues de carácter filosófico, muy abstractas, cuya respuesta no puede surgir, o no pueden surgir las respuestas de la poca información que tenemos y sobre todo de la poca claridad que existe en torno a la pregunta. ¿Qué relación hay en esta descomposición social entre los animes, el consumo de drogas y una ideología que combate los movimientos democráticos y hace promoción de la violencia? Y otras preguntas que en este momento se me ocurren, pero voy a dejarlo en esto, en lo que acabo de mencionar. Y con esto terminaría mi participación. Bueno, yo creo que para cerrar, porque ya estamos a punto de llegar al término del programa, al final de nuestro programa, esto que apuntas, Toño, es bastante interesante. ¿Qué tanto? O sea, buscar una causa, ¿no?, detrás de toda esta producción, que a lo mejor y se ha perdido la misma causa en sí, ¿no? Si nos vamos a los orígenes del anime, que fue más o menos en 1900, a principios del siglo XX, 1927, por ahí. Como bien lo decía Roberto, eran con la finalidad de, o sea, una forma literaria, que tiene mucho que ver también con la cultura japonesa, de dar imágenes a sus mitos, y no solamente a sus mitos, a sus leyes mismas. Y como forma de expresión, ¿no?, política también. Y que surge precisamente como una forma de manifestaciones, de propaganda, de lo que pensaban ciertas personas, ¿no? Si recordamos, los diálogos de Platón también son unos panfletos, ¿no? O sea, lo que tenemos de Platón no es su obra en sí que él produjo con la finalidad de divulgación filosófica y científica, ¿no? Lo que tenemos es una divulgación popular. El anime surge así y prácticamente se va desarrollando hasta esto que conocemos en la actualidad, ¿no? ¿Cuál es la ideología que hay detrás del anime? Yo lo que veo, lo que pienso, no solamente es que es en contra de la democracia, sino más bien dicho a favor del orden, ¿no?, de la armonización y de algo que a lo mejor mucho de la filosofía oriental tiene, es de la no inmiscuición o no inmiscuirse en cosas que no le corresponden a las personas. Y por personas me refiero a todos, ¿no? O sea, muy alejados de la política, muy alejados de aquello que son las labores comunes y cotidianas de cada persona, ¿no? Y existen, o sea, diferentes creaciones, producciones de anime que hablan de temas en específico, como les comentaba, ¿no?, al inicio, de temas históricos, de momentos históricos que se reflejan en los animes. Lo mismo pasó en Norteamérica con las caricaturas y la animación de tanto de Disney como de Warner Brothers, ¿no?, en donde se utilizaba para propaganda de la armada estadounidense, pero propaganda de la guerra, propaganda de la violencia, de cómo informar de manera diferente cómo se hacían las cosas o cómo estaba pasando la guerra en aquel momento, en el 1939, 1945. Y ahora es diferente, ¿no? Hay una mezcolanza de culturas, de mitos, de filosofías, que es interesante saber de dónde vienen, ¿no? Esta pregunta que hace Toño es sumamente relevante. Pero también, si nos ponemos a analizar cada una de ellas, es una muestra de la expresión de estas filosofías. Cuando salen a relucir, crean conflictos en el ser humano. Y estos conflictos, el desenlace en realidad no te satisface, ¿no? Tú quieres más. Y entonces por eso sigue habiendo una producción en masa de este tipo de productos, ¿no?, de entretenimiento, porque no es satisfactorio el final. Te venden una idea de justicia social, te venden una idea de autonomía, te venden una historia de libertad, te venden una historia de amor, pero al final no triunfa el amor, ni la libertad, sino que se sigue haciendo, ¿no? Entonces las nuevas historias tienen que tener, o más bien dicho, deben de tener este tipo de estímulos, ¿no? Que invitan a los seres humanos a consumirlos, pero también a seguir pensando, ¿no? En aquellas preguntas que se hacen dentro del mismo contenido de los animes. Si nosotros seguimos esas preguntas, a lo mejor podríamos tener la respuesta que busca Toño, o tal vez no, ¿no? Y porque en esta mezcolanza, en esta mezcla, en este síntesis de todas las culturas, que como se hace en Japón, vamos a ver siempre un aspecto ético, también, o sea, la violencia, pero también siempre un aspecto ético, está un aspecto moral, y también hay mucha sexualidad, ¿no? El sexo, la sexualidad del ser humano, hay incluso animes que están dedicados solamente a ese tipo, a esa parte, ¿no? Pero cabe señalar algo, ¿no? Si esto es lo que están consumiendo los jóvenes, ¿hacia dónde vamos a apuntar? Y no los jóvenes de todo el mundo, porque sea un 60% del entretenimiento le pertenece a este tipo de producciones. Ahora, ¿qué es lo que vamos hacia dónde nos dirigimos, o los jóvenes, hacia dónde se dirigen? La actualidad, como lo dijimos, la pandemia, más aparte todo este tipo de violencia que se ven a través de las redes sociales, más la violencia que está en las zonas de entretenimiento, nos han dado una sociedad con ansiedad, disgustada, con vamos a llamarla, no la vamos a llamar bipolar, pero sí con unos trastornos de la personalidad que van al límite, ¿no? Como lo decía Shul Han en su libro, ¿no? Incluso hasta el arte se ha vuelto más violento, ya no hay erotismo, ya no hay tanto, sino que incluso hasta el mismo amor es violento. Y te muestran esa parte, y la gente en realidad, o sea, las personas en la actualidad estamos bajo ese mismo modelo que nos presentan, tanto del amor como de la justicia y de la libertad que nos presentan día con día las empresas y no solamente las empresas, las personas que se encargan de hacer este contenido creativo para entretenernos, ¿no? Y que para consumir, y que cada vez que consumimos hacemos una reinterpretación de nuestros mismos valores, ¿no? Y que también ha llevado a una desintegración de un vínculo que hasta la fecha no se ha tocado a lo mejor el tema, pero la desintegración de las familias, ¿no? Del núcleo familiar, ya no vemos una familia mononuclear, sino vemos otro tipo de familia, de reestructuración del núcleo familiar. Entonces, yo quisiera cerrar a lo mejor para terminar con esta reflexión de hacia dónde vamos, ¿no? De la siguiente generación, y qué es lo que tenemos que hacer, o qué es lo que se pretende hacer, cuál sería el objetivo de esa siguiente generación, no solamente para su existencia, sino para cuál es la finalidad, ¿no? Como un telos, ¿no? Que los dirigiría. Ya no es la felicidad, ya no es la vida eterna, ya no es entonces ahora, ya no es la libertad, entonces ahora, ¿qué es lo que perseguimos los seres humanos, ¿no? Roberto. Ya nos queda poquito tiempo, pero no sé si algún día podremos hablar, porque ahorita me queda una pregunta constante, porque es, digamos, como un denominador, ¿no? Inclusive hasta de temas muy light, ¿no? Ahorita hablando, por ejemplo, muchos de los animes actuales tienen que ver, por ejemplo, con los adolescentes y escuelas, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita me acuerdo una de Supercampeones, ¿no? Y cómo es que los personajes tienen que ir, ¿no? Poco a poco superando a un rival y otro rival y otro rival y otro rival, y parecer hacer esa la constante. Entonces, yo me quedaría con la pregunta de por qué tenemos la necesidad, porque no nada más pasa en el anime, sino también en otras propuestas, ¿por qué esa necesidad de crear amenazas? Sabiendo que las amenazas, por ejemplo, en el caso de la ansiedad o la depresión y algunos otros trastornos, pues son los que más provocan problemas, pero y alguna vez Toño lo mencionó, ¿no? Hay que cambiar también el concepto de crisis porque, por ejemplo, en cuestión de las organizaciones, hablando de masas, hay por ahí un concepto que todavía se sigue utilizando como es la crisis programada, ¿no? Entonces, ¿qué tanto este concepto está siendo funcional y qué tanto ya no? Porque pues esa creación de amenaza constante o la necesidad de estar creando una amenaza para poder en todo momento reafirmarse o autorreafirmarse que uno tiene el poder, llámese institución, persona, etc., etc., etc. ¿Por qué esta necesidad, ¿no?, de la creación de amenazas? No sé, quizás ahorita en el anime se ve en esta cuestión de las caricaturas, en otras partes del mundo, quizás sea a partir del cine, quizás sea a partir de la literatura. Por ejemplo, ahorita que está resurgiendo Harry Potter en su momento y ahorita hasta va a comenzar una serie nueva, todavía no se sabe si va a ser con actores reales. Inclusive se hablaba del anime para poder recrearlo. En fin, ¿para qué la amenaza constante, la creación? Porque no nos estamos enfrentando a algo en común, sino tenemos que estar creando todo el tiempo un enemigo para ser los héroes, ¿no?, de esta película, que bueno, en la ficción se justifica, pero en la realidad pues cuesta vidas y muchas inocentes, ¿no? Entonces con esa pregunta me quedaría. Pues muchas preguntas que hemos formulado a lo largo del programa, al final, más puntualmente, nos habla de que pues fue un ejercicio fructífero el realizado en esta ocasión sobre Japón y la cultura de masas relacionada con este tiempo de ocio que es sorprendentemente enorme en el mundo de las series animadas relacionadas con el anime. Creo que lo más importante son estas preguntas que nos permiten seguir reflexionando, seguir estudiando, seguir investigando para intentar encontrarles no una respuesta, sino respuestas que nos permitan seguir discutiendo. Bueno, recuerde que está usted en el programa México, el Árbol de los Mil Frutos, en esta nueva temporada, que se transmite lunes y viernes de 9 a 11 horas, tiempo del Centro de México. Los esperamos el próximo viernes y hasta entonces. Muchas gracias.